Bonfarini y Silva lo aseguran. Esto tampoco es Plaza Italia. Música, Marcelo, ¿eh? Qué excelente sí. resultado ha sido acá, este día especial. Me trae mucho recuerdo, la canción que acabamos de escuchar me trae recuerdo del día en que yo a una señorita, bueno, no quiero contarlo ¿ya? ahora, sigamos escuchando buena música. Esta es Francisca Valenzuela, la cantante chilena, haciendo una versión del éxito de Ubiergo, ¿no? De Fernando Ubiergo, El tiempo en las pastillas, grabada especialmente para la serie Los 80. Ahí está. Qué lindo, ¿cuánto sabe usted, señor? Dicen que el tiempo guarda en las pastillas las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra trayendo vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las pastillas, unas cuantas semillas que entrega una canción. Pero hay un lugar donde el olvido floreció. Guarda el polvo las pastillas, el tiempo unas semillas. Quizás una canción. Pero ¿quién guardará

Sí, son Marco Silva y Marcelo Comparini. Pero esto tampoco es Plaza Italia. Sigues en Oasis FM. Change when we'd live our lives together, another strange. I didn't lose my mind, it was my answer giveaway. Couldn't stay to watch me cry, you didn't have the time, so I sighed. Slip away. No regrets, they don't work. No regrets now, they only hurt. Sing me a love song, drop me a line. Suppose it's just a point of view, but they tell me I'm doing fine. We look good for each other. Felt things were going wrong when you didn't like my mother. How we are could live. painted sign at the side of the road that said 15 miles to the Love Shack, yeah, yeah. I'm heading down the Atlanta highway, looking for the love getaway, headed for the love getaway. I got me a car.

from him. Harry says he changes his mind more than a woman, but she made a bet even when the chance was slim. Still acts like he's being discovered, scared that he'll be caught without a second thought. Running breath, trying to talk sense to her. Mary says he's lacking a real sense of proportion, so she comes at him, knows he tires easily. John is always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't long. Mary counts the walls, says she should be used to it. Johnny's always running around. Running around. Oasis FM 102.1. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go. Seventy days. no estamos en esta programación. Bueno, dale. Hola. En esta programación especial, ojalá haya alguien allá afuera, porque están todos descansando. Hay gente que nos escucha, lo veo. ¿Y qué vamos a escuchar ahora, Marcelo? Nos vamos a una cosa media noventera, los charlatanes. Mira, ponerse como nombre de un grupo, los charlatanes. ¿Quién les va a tomar? ¿Quién los va a tomar en serio? Nadie. Sí, pues. Y esta es The Only One I Know. O sea, la única que me sé. No sé. Take me away. The old

Programación especial en este día especial. ¿Y qué música tenemos ahora, Marcelo? Seguimos con los grandes clásicos, el grupo inglés, aunque tenía integrante norteamericano, pero The Hollies, con grandes éxitos durante cuánto sabe. Mediados de los 60, gran parte de los 70, es The Hollies con Long Cool Woman in a Black Dress. ¡Ay, me encanta! Saturday night I was downtown son Marco Silva y Marcelo Comparini. Pero esto tampoco es Plaza Italia. Sigues en Oasis FM. Queridos amigos, estamos llegando al final de esta edición.